Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a la edición 153 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa desde el camino entre Mar del Plata y Miramar, Radio Asamblea, Radio La Colectiva, Contagio Radio de Bogotá, Colombia. Martes y jueves a las 2 de la tarde salimos desde ahí. La red de radios independientes próximas a Nueva York también se suman a esta propuesta incorrecta, ¿eh? Están muy equivocados aquellos que ponen FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Aquí en Buenos Aires, los domingos, ya cuarto año de este programa. Cuando llegue el mate, va a ser con yerba ambipicuá, ¿no? Por favor, que sea yerba de los compañeros. Acá en Bulnes 14, no solamente yerba, hay tés, hay... yo estoy esperando que venga el calor para que venga la yerba específicamente para tereré, que venden ahí, la tenemos que probar. Por eso, cuando llegue el calor acá a Buenos Aires, le damos con eso. Nos perdimos, hicimos tereré, pero con la yerba común de Bopicuá, cuando estuvimos en Colombia, ahí en el Chocó, en Cacarica, un poquito de calor y estaba bueno para tereré, pero nos quedó las ganas de tomar tereré con la yerba preparada especialmente. En la operación, Paula Prati, estamos todos custodiados hoy, ¿no? Hoy vinimos vigilados, sí, guardaespaldas por ahí. Está Maga sin guardaespaldas, pero viene a controlarnos a nosotros. Está Andrea por ahí también. En la locución de este programa, Liliana Daunes, Quique Pessoa y hoy, Día del Niño aquí en Buenos Aires, seguramente Zoe nos presentará la otra orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos esta nueva edición de La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y ayer, gracias a Silvia Majul, estuvimos escuchando y disfrutando el espectáculo de Soledad Villamil, cantando de una manera sorprendente. Increíble el espectáculo, el repertorio, la naturalidad con la cual canta. Y además en el bajo, Daniel Massa, un grosso maravilloso, que alguna vez hemos pasado su versión de su terceto de Hasta Siempre, un free jazz impresionante, el bajista Daniel Massa. Y disfrutamos de las versiones de Soledad Villamil, de la interpretación de temas de Pablo Milanés, de Violeta Parra, que pasaremos, de mi preferida, de Leo Maslía, Viromes y Servilletas, una versión exquisita. Y también gracias a Silvia Majul, esta amiga, es de Boca, pero es amiga. Bueno, tuvimos hace un tiempo la presencia de Illapu, ¿no? Este grupo chileno de buenas músicas y presentando esta nueva propuesta. Y vamos a empezar a recorrer este disco. Empezamos con un tiempo diferente, con aquellos tiempos de Jorge Drexler. Decía que era el tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Aquellos tiempos, Illapu. Jorge Drexler, por La Otra Oreja. Sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo en tiempo de bosa o de candombear. Por eso tiempo yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar. Conviene recordar que todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Yo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revolcones, manifestaciones. Yo empecé a fumar. Cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Es tiempo de rememorar aquellos tiempos de la facultad. Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás. No suele dar marcha atrás. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor. No hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos recorriendo este disco de Illapu con sentido y razón. Recién Jorge Drexler, aquellos tiempos, empezaba con el audio de una marcha, ¿no?, allá en Santiago de Chile, de los estudiantes secundarios. Y ahora viene nuestro mensaje, Marino Coliqueo, ese sabedor caminante, el huerquen, echó rumbo a su casa en el sur, descargó su equipaje de más. El saber lo llevaba con él. Ahí está, nuestro mensaje, Marino Coliqueo, un mapuche, un compañero mapuche también preso allá en Chile, en el Mapu chileno. Con sentido y razón, Illapu, en La Otra Oreja. Caminante el huerquén echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. No nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatún, el Kibún, la Machi Minera, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor de la mano, el Purrún de sus hijos, los hijos, el viento, la vida y el sol. Se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, Yuque Mapu es la vida, Yuque Mapu es la vida, nuestra tierra es la de. Con su garganta el fuego que quemó la mentira, dijo que nos junten las ganas de ir contra el reino, el fusil que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su ira. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos, los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, es soledad tu risa. Allá en lo alto está pasando, nada somete al amor en mi casa, el amor con la lucha que existe, el amor por la vida, fuel, fuel, la vida. El Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu, Yuque Mapu es la vida, Yuque Mapu es la vida. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y con el audio, ¿no?, de una represión allá en el sur chileno, se iba Illapu con nuestro mensaje de Marino Coliqueo. Y ahora seguimos con el manifiesto de Víctor Jara, de este mismo Illapu. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Con sentido y razón es el disco Illapu, por la otra oreja. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. quiero porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, antigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. De ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una noche de la tierra. Llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. Será canción nueva. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y todavía aquí en Argentina, muy cerca de Buenos Aires, hay inundados. Estamos con, recibiendo solidaridad de muchos lugares, muchos artistas se juntan para los que perdieron todo bajo el agua. Y más allá de la historia de inundaciones, es evidente cómo pesa la producción, ¿no? La producción sojera, los countries, el capitalismo no solamente te mata, sino que también te inunda. Y hace algunos años también las inundaciones tocaron a Santa Fe y hubo un disco en solidaridad con los inundados de Santa Fe. Después de muchos muertos, ¿no? Y a pesar de eso, la desidia del gobierno estaba Reutemann, ¿no?, de gobernador en ese momento, y siguen las inundaciones. Pero a propósito de las inundaciones, bueno, se hizo el disco y entre los temas estaba un tema de Cielo Raso. ¿Lo escuchamos por La Otra Oreja? Langosta, Cielo Raso, en La Otra Oreja. Yeah. escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y en esta Otra Oreja, combativa y bailable, volvemos a la cumbia, en solidaridad con los inundados. Suenan las palmeras. Inundados. Un abrazo para Miguel Santos González, que está escuchando en algún lugar del oeste de la ciudad de Buenos Aires. Encontrar una explicación. Si alguien me dijera qué pasó. Hay niños llorando en la oscuridad. Hay madres clamando un poco de paz. Brazos, el río que amé, me dé miedo su forma de andar. Viste piel marrón y entre sus garras arrastra la mística de mi ciudad. Pongas tan malos al lado, te ensañaste con mi Santa Fe. Te lo juro que me cuesta tanto empezar con mi vida otra vez. No te pongas tan malos al lado, te ensañaste con mi Santa Fe. Te lo juro que me cuesta tanto empezar con mi vida otra vez. Donde mi lugar, donde mis amigos, ¿a dónde se irán? Algunos me dicen que escaparon de aquí, y otros me dijeron ya no están. ¿Dónde están las cosas que yo quiero? No sé quién me las devolverá. No te pongas tan malos al lado, te ensañaste con mi Santa Fe. Te lo juro que me cuesta tanto empezar con mi vida otra vez. No te pongas tan malos al lado, te ensañaste con mi Santa Fe. Te lo juro que me cuesta tanto empezar con mi vida otra vez. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y ahí estaba Zoe presentando esta sección teóricamente para chicos, pero hoy aprovechando, hoy domingo, Día del Niño en Argentina, de alguna manera puesto por la Cámara de Empresarios, ¿no? Porque antes era caía el primer domingo de agosto, después muchos primeros domingos eran día 2, día 3 y no se vendía nada. Había que esperar a cobrar. Entonces se pasó al segundo domingo de agosto, pero resulta que el domingo pasado fueron elecciones acá en Argentina y entonces tampoco era conveniente que ese día se festeje. Entonces la Cámara de Empresarios, pensando en los niños fundamentalmente, es que pone el Día del Niño este tercer domingo. Pero más allá de las especulaciones comerciales, me acuerdo de dos niños. Con uno de ellos, con una niña precisamente, de mis niñas preferidas, estuvimos en el 20 y 10, a los 20 años del zapatismo, a los 10 años de la irrupción armada, ¿no?, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estuvimos ahí a los 20 y 10 con Paula. Y a los 20 y 30 estuvimos con mi niño preferido, con Alejo, también en Comunidad Zapatista, bajo la lluvia y el frío chiapaneco, escuchando algunos temas y compartiendo con los zapatistas el aniversario, el primero de enero, en distintos años, ¿no? En el 2004 y el 2014 estuvimos ahí con mis niños preferidos, con Paula y Alejo. Y a ellos ya no les cabe esta canción, pero sí a muchos de los chicos. Óscar Chávez, Duérmete, Niño Bonito. Una canción de cuna zapatista. Aquí nosotros queremos la paz. Yo también quiero la paz, papá. Entonces, por favor. Señor amigo. Duérmete, niño bonito, duérmete, chapanequito, duérmete, mi niño enfermo, duérmete, mi niño eterno, que hasta aquí no entra el gobierno. Duérmete, niño bonito, duérmete, mi soxilito, duérmete, mi niño helado, duérmete, mi desvelado, que por aquí no hay ni un soldado. Duérmete, niña bonita, duérmete, chiquitita, duérmete, la lluvia empapa, duérmete, bajo mi capa, que hasta aquí no llega el papa. Niño bonito, duérmete, mexicanito, duérmete, niño coqueto, duérmete, mi niño inquieto, que por aquí no hay ni un coleto. Duérmete, niño bonito, duérmete, mi soquecito, duérmete, duérmete entero, duérmete, niño dulcero, que te arrulla un guerrillero. Duérmete, niñito, gatita bella, duérmete, mi linda estrella, duérmete, cierra la vista, duérmete, mi niña lista, que te arrulla un zapatista. Siempre esto. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y ahí se iba Óscar Chávez de México, ¿no? Con las marimbas zapatistas, este tema grabado en vivo ahí en una comunidad en Oventic, en el Caracol de Oventic, en Chiapas. Cuando Óscar Chávez, con el disco, con lo producido del disco Chiapas, entrega el dinero suficiente como para avanzar muchísimo en la construcción de la escuela secundaria, la primera escuela secundaria rebelde autónoma zapatista. Bueno, y ahora pasamos, seguimos en México, pero vamos a homenajear en el disco a León Chávez Tejeiro, un grosso, un tipo grande, pero un rockero de los 60, de los 70, que inspira a muchos músicos hoy en día. Vamos a escuchar un tema que hizo a los zapatistas, no a los zapatistas de ahora, sino a los zapatistas de 1910, a los soldados de Emiliano Zapata, Los Insurgentes, interpretado por Francisco Barrios, el más tuerzo, un amigo, el cual ya estuvimos con él pasando alguna nota en los primeros programas, el más tuerzo, Francisco Barrios, un tipo solidario con el cual hicimos la escuelita zapatista, Suenan los zapatistas de León Chávez Tejeiro por La Otra Oreja. Llegaron los zapatistas con el sol en el sombrero. Mi madre tenía 7 años y orizaba sarampión. Las mujeres se espantaron y pararon los colchones. No vaya doña Cecilia esta noche al panteón, que están fumando Juanita los soldados de Carranza. El cerro de la Escamela eran cabales zapatistas en un cementerio de antenas. Quedaron mis compañeros con la sangre sacudida, el sol en el trasero. Y mientras su noticiero nos junta de las delicias, ajá, que pasamos por acá. Camino de Navojoa, rumbo a la libertad. Llegaron los zapatistas con el sombrero en un sombrero. seguimos. Claro, el Mastuerzo tiene su grupo, Botellita de Jerez, que conocimos aquí en Argentina, ¿eh? Vamos. En homenaje a León Chávez Tejeiro. El viernes. De preparar camisas y pantalones, de hacerle al pendejo y de decir cosas idiotas. El viernes cobro la última quincena de mi vida. Desde el viernes me olvido de acostarme a tal hora, de preparar camisas y pantalones, de hacerle al pendejo y de decir, ajá, cosas idiotas. El viernes vuelvo a los trenes que viajan de ciudad en ciudad. De pezón en pezón. Vuelvo a mis pasos de vagón, tan lejanos y frescos, tan lejanos y frescos. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos con el ritmo de las camas que tiemblan en la madrugada. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos con el ritmo de las camas que tiemblan en la madrugada. Me quito la mortaja de la rutina. El viernes me sacudo la ropa, cabrón, la ropa. El viernes me desato los huevos. El viernes no vuelvo a trabajar. No vuelvo a trabajar. No vuelvo a trabajar. No vuelvo a trabajar. No vuelvo. Seguimos recorriendo este disco en homenaje a León Chávez Tejeiro. Vamos a escuchar la interpretación de Guillermo Briceño, un argentino, huerque mapu, exiliado allá, compañero de Eva Russell, la hermana mayor de los Calamaro, la vieja gorda y callada, que atendía un restaurante y se negó a servir al patrón. La vieja gorda y callada, de León Chávez Tejeiro, por Guillermo Briceño. En un pueblo enterrado había un restaurante que hoy está empolvado. En aquel restaurante había una mujer callada, vieja, gorda y callada. Vieja, gorda y callada. Todos los días trabajaba, trabajaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Y a todo aquel trabajador que bajaba por ahí. De terminar su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba ahí. Los hombres se marchaban y la tarde resbalaba ahí. Los hombres se marchaban y la mujer callada trabajaba, trabajaba y los trastos restregaba. Sonriente y callada, sonriente y callada. Una noche que iba a cerrar el restaurante, llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Quiero ron. A mis amigos y a mí, sírvenos ron. Estamos de fiesta hoy, estamos de fiesta hoy. A mis amigos y a mí, sírvenos ron. A la mujer callada la sonrisa se le desdibujó. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. Vieja sucia y fea, te voy a escupir la cara. Y quiero ron. Mis amigos y a mí sirven el ron. No, señor, aquí no se sirve ron, señor. Aquí no se sirve ron, señor. El joven desenfundó la pistola y tiró al pecho de la mujer callada. Joven chacal desenfundó la pistola y tiró al pecho de la mujer callada. Oh, qué chistosa se veía. Vieja gorda, cómo caía. Los amigos festejaban la humorada del señor. Sus amigos festejaban la morada del señor. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo reían al verla como caía? Los guardianes se llevaron al señor. A ver a un juez, se llevaron al señor. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y que sirva de escarmiento a la mugrada, que a un señor se le sirve, aunque no haya nada. Escarmiento a la burrada, aquí no ha pasado nada. Y me saluda su papá, el gran señor. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. no ha pasado nada. Allá, en el viejo restaurante, donde una mujer quedó tendida, vieja gorda y tendida, porque el ron al señor negó, el ron que guardó al trabajador, quedó muerta tendida. Vieja gorda y callada. Vieja gorda y callada. Un rumor se levanta. Un rumor se levanta ya. Se levanta un rencor. Se levanta un Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y saludamos a los oyentes que están poniendo la otra oreja. A Carlos Alberto Prado, compañero de la tribu de Bajo el Volcán. Lo saludamos acá en el día de su cumpleaños. Saludamos a Azucena, a Miguel, que también está escuchando y nos escucha por Revuelto Gramajo también. Y nos despedimos, como siempre, con una versión de Hasta Siempre, el original de Carlos Puebla, en este caso, por un grupo flamenco, pero de Portugal. Ciganos Douro, este grupo histórico, Gypsy Portugués, aquí en La Otra Oreja, Aprendimos a quererte. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. El sol.